Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Cuando son exactamente las 12 del domingo en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las 15 horas de nuestro nuevo horario en la radio ESPE, comenzamos este Parlando de Deportes Voy Parlando. Hoy tenemos un personaje que es campeón nacional de básquetbol. ¿Cómo están todos? Hola amigos, así es Nardo. Jimmy Cedeño, entrenador del RH Puerto Viejo, quienes vencieron en la final del Campeonato Nacional de Básquetbol 2016 al ICAN de Morona, Santiago, hablará con nosotros de este logro y mucho más sobre este deporte. ¿Cómo vas, Natu? ¿Cómo están, Leo? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Jimmy contestó las preguntas del público y las inquietudes capciosas de Juancho, así que tenemos un programa lleno de emoción. Sabes que están abiertas tanto nuestra línea WhatsApp como nuestras redes sociales, para que nos envíen saludos, comentarios y sugerencias, aquí en donde todo lo resolveremos parlando. No olvides comunicarte a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, a Twitter, @AtrévetParlando, y nuestro número de WhatsApp al 0984-610-317. La música se viene con cabas, ya que estamos muy cerca del Día del Amor y la Amistad, un día donde muchos comienzan como nuestro intérprete, enamorándonos. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, yo te quiero, te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Ay, no, estar enamorándonos seguro es el mejor estado. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, arroba Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Jimmy Cedeño, además de entrenar al HR Puerto Viejo, es director técnico de la selección de básquetbol de Manabí. Su trayectoria es resumida por él mismo a través de esta nota. A ver, en primer lugar, dirijo la selección de Manabí durante bastante tiempo. Estoy dirigiendo la selección de Manabí en varones, somos protagonistas, vamos a todos los Juegos Nacionales, hemos ganado todas las categorías a jugarse entre menores, prejuveniles y juveniles. Y como HR tenemos 3 años participando en la Liga Nacional. No solo soy el entrenador, también soy parte fundamental de la estructura de este equipo, porque soy prácticamente el dueño del equipo. Tenemos 3 años, el primer año fuimos cuarto, el segundo año fuimos tercero, esta vez fuimos campeones nacionales, siempre llevando un proceso de jugadores hechos en Manabí, que vienen siendo parte de mis procesos en selecciones de Manabí, y ahora ya juegan Liga Nacional. HR Puerto Viejo logró el Campeonato Nacional 2016, después de vencer en 5 partidos al ICAN de Morona Santiago, en lo que se conoce como los finales o playoff. Jimmy nos cuenta cómo lograron cumplir este sueño. Prepararse, entender que el trabajo y la disciplina nos puede llevar a justamente estos objetivos. Nos planteamos el objetivo de ser campeones, nunca dudamos. Por ahí entendíamos que mucho tenía que ver los refuerzos extranjeros, supe acertar en eso y fue chévere, el primordial objetivo logrado. Sonrisa y ya se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que linda dama no debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar. Y ganas son una roca, las cosas que no se tocan. Seducen al gato a explorar los pecados de tus días. Me deshizo tus problemas y cuenta te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Mi nombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta. esta jugada. No confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni pensaría que en el desplazo. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. No quieras pa' mentir, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para hacerte atrás. Ay, ay, aunque me interesa no soy una. Que tan fácilmente se deje enredar. Supongo que soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Que tal los tacones corren mucho más. Corren mucho más. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Si te pinta con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente te deje enredar. ¿Dónde he oído yo eso antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, miedo, corre mucho más. Si te pinta los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una. Vuelta a darle el muñequito a mi cama, papá. Que tan fácilmente se va. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @atreveteparlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Baloncesto es uno de los deportes que personalmente más me gusta y lo practico cuando puedo. Pero ya tendremos un programa para hablar de nuestros deportes. ¿Qué dicen, chicas? ¿Ya lo vamos a planear? Así es, así es. Mientras tanto, Jimmy, ¿cómo estás? Bienvenido a este Parlando de Deportes, voy parlando. Sí, saludarlos a, en primer lugar, saludarlos a todos y agradecerles este espacio que me da la emisora para transmitir algo de baloncesto. Cuéntanos, Jimmy, hace algunos años las provincias basqueteras era Pichincha, Ambato y Guayas. ¿Cómo llega a Manabí a convertirse en un lugar donde se practica este deporte? Yo tengo la selección de Manabí. Hace 15 años me puse como objetivo llevar el proceso. Empecé a llevar jugadores, empecé a jugar mucho el baloncesto en diferentes entidades deportivas. Llevé este proceso de la mejor manera y HR nada más el objetivo final de todo ese proceso, basado en objetivos a mediano y largo plazo. ahora ya tenemos HR, más allá de ser un equipo profesional de baloncesto, para nosotros es un equipo amateur, estimula mucho la práctica deportiva a todos los manavitas. Quisiéramos saber cómo se podría constituir una liga profesional donde se juegue durante todo el año y los deportistas puedan vivir del básquet. O sea, yo diría semiprofesional, porque hay jugadores que cobran un sueldo mensual. Por decir, HR tenía 4 jugadores y el equipo, todo ese equipo tenía un sueldo. Y sueldos que llevaban de 1.500 para adelante. Desgraciadamente no es una liga tan formal, o sea, no es muy seria. Solo juegan 4 meses, 3 meses y solo ese tiempo ellos tienen un valor o un presupuesto para pagarse. Iván manejaba, era de Morona, pero eran jugadores de Pichincha, todos que se trasladaban a Morona a jugar este tipo de torneo. Constituirse necesitamos más apoyo de la empresa privada, porque una liga profesional necesita mucho más recursos. Si ahorita HR tenía un presupuesto como mínimo de 60.000 y CAN manejó, me imagino, 100, 120.000 dólares, en este medio era difícil sobrevivir y para tener un baloncesto profesional se necesita el apoyo de la empresa privada. Sería fundamental para ver el baloncesto día a día crecer más y evolucionar de alguna manera, porque los jugadores extranjeros, los sueldos de ellos oscilan entre los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares y eso es bastante dinero para el medio de nosotros. Cuéntanos, ¿cómo podríamos aportar desde el periodismo para que esto se cumpla? El periodismo puede aportar motivando, incentivando la práctica, este deporte, transmitiendo los eventos deportivos, estar permanentemente en las evoluciones que pueden tener estos tipos de clubes, incentivándolos con entrevistas directas o indirectamente a la estructura o al análisis de jugador por jugador. Y como le digo, la principal motivación es que el periodismo haga del baloncesto o lo impulse a través de su espacio que tiene y transmita todos los tipos de eventos deportivos del baloncesto. ¿Cuáles son los principales deportistas que integraron el equipo para lograr el campeonato? Siempre fue el equipo. Tuvimos jugadores muy jóvenes de 15, un muchacho de 15 años, dos muchachos de 18, dos muchachos de 20, cinco muchachos de 21 años. Solo Nixon Mina tenía 27 años y los demás de los extranjeros inclusive tenían 23 años. La práctica de este deporte nos hizo a nosotros, entre todos entendamos, un deporte de equipo y si bien los jugadores sobresalían a uno en un determinado momento, eran jugadores de roles, jugadores específicamente para determinadas tareas, jugadores funcionales. Sobresalen los jugadores individualmente, como los nacionales Jonathan Mina, Yeri Roldán, Alexi Ponce, Cristian Cereño, Eric Oveña, Nixon Mina, Eric Martínez, y si por ahí me olvido de alguno, bueno, y los extranjeros Jordan Johnson, de Jota Felder y Ian McGaugh, hicieron soporte. En lo que se refiere a las estrategias que utilizaron en la defensa, ¿es más importante marcar en zona o de marca personal? El baloncesto te da muchas variantes para poder defender de acuerdo a determinados momentos ciertos sistemas. Yo no te diría, la génesis de la defensa es la defensa personal. A partir de ahí nace la estructura de poder marcar en zona, mixto, combinado o defensas alternativas. Pienso yo que se debe adaptar por un momento o al análisis que se haga en el partido ante propuestas tácticas, y eso es lo que nos puede definir en el momento de cómo defenderse en determinados segundos o minutos. Jimmy, ¿a ti te gusta atacar de acuerdo a jugadas tácticas o dependiendo de la evaluación en cada partido? No, los sistemas están hechos en función de los jugadores que tenemos. Y por el momento jugamos mucho baloncesto de concepto, que se entienda bien lo que es esto, o sea, más allá de que el jugador tiene la posibilidad de decidir, los conceptos que el entrenador lleve en cuestiones ofensivas son los que se plasman en determinado momento del juego. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro como entrenador? El objetivo es intentar seguir sosteniendo esto. Antes hablábamos de si el baloncesto profesional o semiprofesional o totalmente amateur. Es difícil evaluar, o sea, amateur no sé hasta qué punto sería, porque los jugadores mínimos tienes que darle su lugar donde vivir, su alimentación, su transporte y darle ciertas ayudas económicas para sus estudios y cosas básicas. Y jugadores que tienen sueldos de 3.000, 2.000 dólares, como los extranjeros, es difícil decirte si se puede seguir, porque más allá de todo, estamos en una ciudad muy sentida en la parte económica. Salíamos de un 16A donde la estructura económica de la provincia también estuvo muy sentida. Y seguir en el baloncesto, no sé hasta qué punto podamos seguirlo logrando. O sea, yo lo hice, pero también terminé muy desgastado. Vamos a intentar esta vez, ahora como campeón, ir a la Sudamericana, tal vez participar en el torneo nacional, pero todavía estamos en un análisis post-temporada, donde estamos evaluando qué tan importante es ir, porque ahora somos los campeones nacionales y eso nos pone a dudar, porque de pronto si no lo éramos, estuviéramos pensando de forma diferente. Así es, Jim. El trabajo de nosotros es promover la difusión de otros deportes que no sean solo el fútbol. Y eso es lo que hacemos aquí parlando, dando el espacio para que todos los personajes de cada uno de ellos nos cuenten sus logros, consejos y objetivos. ¿Por qué no seguimos con una salsita de Adolescentes Orquesta y a qué lugar? Me enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. Cuando rozé tus labios por primera vez, cambiaste mi vida por completo. Digo, aprendí a amar y mucho más. Demasiado, demasiado amor. Cuando me dijiste ámame, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar. Amor, volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes que que no. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchando semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. Nuestros queridos oyentes nos dejaron durante la semana algunas preguntas sobre el tema del básquetbol, que queremos hacerle a Jimmy Cedeño. Barbie, ¿por qué no nos dices una de ellas? Así es, Nardo. Esto nos llegó desde nuestro Facebook, Atrévete y Parlando. ¿Cómo recibió la provincia de Manabí al campeón nacional de básquet? La provincia muy entusiasmada y feliz porque, como te digo, hemos tenido un 2016 bastante duro y difícil desde muchos puntos de vista. Y ese logro deportivo es el único logro deportivo de la provincia a nivel de un deporte hiperprofesional. Nos hizo sentir muy orgullosos, no solo a los que hacemos el baloncesto, sino que hace que la provincia se motive y la práctica del baloncesto sea ahora más común. Por el Twitter, en @ Atrévete Parlando, también nos preguntan, ¿cuál es la función de los aleros y el armador? Depende, el armador, como le llaman vulgarmente, el que manda a los hilos del equipo, es un más pasa asistiendo, un jugador de buen lanzamiento del perímetro. Igual los aleros tienen roles diferentes, puede ser un guardia, un escolta, un segundo llevador de pelota, un penetrador, un jugador más rápido para el contragolpe, muchas virtudes individuales. Al WhatsApp nos dejaron dos notas de audio con las siguientes preguntas. Escuchemos. ¿Cuál es la función del pívot o poste? Se dice que los partidos fundamentalmente se ganan en los tableros, en los rebotes, en ofensiva y defensiva. Esa era una de sus principales funciones. Muchas veces el baloncesto, a diferencia de otros deportes, los pívots determinan de cómo tiene que jugarse, porque muchas veces son los que inician y terminan la jugada o sencillamente hacen la continuación del juego de acuerdo al momento del tiempo en juego en sí. Esa es la manera como se pueden comunicar semana a semana con nosotros, contándonos qué personajes quieren escuchar, comentarios, sugerencias sobre el programa, o simplemente saludos, tanto para nuestras redes sociales como por WhatsApp. Este segmento es esencialmente para ustedes. Ahora un merenguito, Eddie Herrera, como diablos. Y como diablos, tú piensas que voy a morir por ti. Tú no eres la única que con tu amor a mí me puede hacer feliz. Y como diablos, y como diablos. ¡Dame!

Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Y qué responder? ¿Qué tal te parece unas preguntas capciosas? ¿Y ahora? ¿Cómo hablo de pelotas y bolas aquí en el programa? Viejito, ya vas a empezar con tus cosas. ¿Cuáles cosas, Natu? Yo digo pelotas, balones, como el de baloncesto. El tema del que estamos hablando. A ver, Jimmy, ¿hay que dominar o no el balón de básquet? Dominarla para poderla trasladar y en su determinado momento darle un buen uso. Antes de ponerla en juego, mucho más importante que la sepa utilizar y esté mayormente en el aire. ¿Y rebotarla? El rebote como fundamento principal es importante, pero no es, y ante todo muy determinante. ¿Y ser un malabarista con ella? No, lo hace el jugador en lo sistemático. La práctica deportiva, el diario, las horas y los minutos que tenga ese tipo de familiarización con la pelota. ¿Y a qué sirve jugar al streetball o al 21 cuando se entrena básquet? Depende, la parte emotiva y psicológica. Hacerlo lo más parecido a una situación real de juego. Sirve para mejorar el tiro libre, el 3 versus 3, tiene todos los conceptos, lo determinan algunos el street ball. Sirve para fortalecer los fundamentos y ponerlos en práctica en la mitad de la cancha. ¿Y el tener buena mano? Ante todo para tomar los mejores lanzamientos y ser determinante en ciertas situaciones de juego. ¿Practica esa mano? Con la práctica diaria se dice que los mejores jugadores son de actitud, o sea, de fortaleza mental y de repeticiones también. ¿Qué otros fundamentos nomás se necesita formar para los estudiantes? Los fundamentos en general son el pase, el dribbling y el lanzamiento. Iniciar para un principiante es más emotivo empezar lanzando. Entonces de ahí practicar los otros dos fundamentos es fundamental, sin descuidar la parte defensiva, porque los fundamentos se derivan de dos formas, en ofensivos y defensivos. Si es de esos balones y esos juegos, puedes seguir hablando tranquilamente, viejito. Sin embargo, si alguno de nuestros oyentes se sintió afectado de alguna manera por nuestras preguntas capciosas, les pedimos nuestras debidas disculpas. Y el afán de Juancho y el programa es netamente entretener sanamente. ¿Suavemente? Sí, suavemente. A mí me gusta ese tema de Elvis Crespo. Bien, ya estoy aprendiendo. Pero vamos ahora con una bachatita. Romeo y el Lilito. Y un hilito, y resbalé por la arrogancia canciones y te olvido sin guardar rencor. Aquí, soledad en mi habitación, tengo un cuadro sin color, Mona Lisa que detrase. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, yo la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Le confié de travesti, tengo un hilito, y resbalé por la arrogancia, tú lo admito. Y tratar de todos los hombres lloran hasta superar. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escuchando semana a semana por esta emisora. Así como suenan las sirenas de finalización del partido de básquet, así vamos llegando al término de nuestro programa. Antes, Jimmy, queremos saber, ¿cuáles son tus consejos para aquellos nuevos talentos que les gusta practicar este deporte? De coger el baloncesto de una forma mucho más seria, de entender de que si él practica dos horas, otro estará entrenando 4 horas, de que el baloncesto nos lleva a verlo de la manera más fundamental, que es la práctica diaria, sistemática, continua, y saber entender que estar permanentemente motivándose, porque la verdad es que la vida del deportista es muy dura. No se olviden de sintonizarnos semana a semana en nuestros diferentes horarios, los domingos de 12 a 1 de la tarde por Radio Casa de la Cultura, y los martes de 3 a 4. El reprise lo pueden escuchar a las 8 de la noche por Radio La Este, porque todo lo resolvemos parlando. ¿Cuál es la forma de sintonizarnos, Leo? La forma es vía online, entrando por la página de la web de La Este y dando un clic en el vínculo de la radio, por los 940 de amplitud modulada o bajándote la aplicación de la página web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Tampoco olviden comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Atrévete y Parlando, al Twitter, @atreveteparlando, y por WhatsApp al 0984-610-317. Les agradecemos por habernos escuchado. ¡Chao! ¡Chao! Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.